Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 163. Tornem a ser aquí una setmana més per portar-vos algunes propostes de les últimes novetats de la música independent i tot passa pels saldes de Carlos Quecano des de la producció, Marc Auxí al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. Aquest programa l'heu d'interpretar una miqueta com una espècie de cinta recopilatòria d'aquelles fetes en casset de tota la vida, que jo sóc molt fan de fer-les i rebre-les. I vaja, si vosaltres també voleu col·laborar en la vostra causa, sabeu que tenim un correu electrònic a la vostra disposició amb les portes més cobertes, que és rotosidescosidos@murmuri.net, per tot allò que vulgueu. I la primera proposta que us portem fins a les vostres orelles ve de la mà dels suecs Clap 8 i creiem que és idònia per començar amb bon peu un dia, així que si us la podeu posar com a despertador ja veureu que dona bon resultat. Be mad, get ill, be still. Sabeu que en aquest programa tenim una especial debilitat per propostes descarades de l'underground i per això en el seu moment ens vam deixar eclipsar per Joe Crepúsculo o Los Poncetes del primer disc. Avui destaquem el disc de Los Telemáticos i el seu tema titulat Mundo Raro, dedicat a tots aquells que viuen a la seva bombolla rareta. En tu mundo raro solo existes tu. Thank you. Continuem amb un grup de Barcelona que acaba de fitxar per la recent creada discogràfica El Genio Equivocado. Són els Odio París i estan a la línia de l'indie espanyol més clàssic dels 90 i tot plegat embolcallat en la unió d'unes veus masculines i femenines. El resultat són temes com Ensenyame. Donem pas al quartet femení de Los Angeles, Dams and Girls, i el seu últim disc titulat I Will Be. Un disc que passa molt ràpid bàsicament perquè inclou 11 cançons en poc més de mitja hora. És a dir, que ja podeu deduir que la seva és una proposta de pop veloç amb guitarres distorsionades i melodies dolces. Un punt en comú amb la banda que va inspirar el seu nom, de Vaselins. Escoltem Bang Bang. Bang Bang. In your head, in your head. Continuem amb una mica d'electrònica i d'energia ideal per la pista de ball. Ho fem amb els Olympic i el seu disc Dirty Towers, basat en la coneguda i exitosa fórmula de la combinació entre bases electròniques amb matisos de guitarra rockera. I un dels temes més destacables es titula Teacher. Sona un murmuri? Vine i escolta'l. Ja ha passat més d'una dècada des del dia que un grup de joves granadins es va inspirar en una cançó de la banda de punk rock NoFX per batejar el seu propi grup. Eren els Lori Meyers, que ara publiquen el quart àlbum titulat Cuando el destino nos alcance, un disc que presentem al nostre programa parlant amb dos dels seus integrants, Noni i Alejandro. Bienvenidos a nuestro programa. Bien hallados. ¿Qué tal? Bueno, pues como empezamos a hablar de este disco, una de las novedades que podemos hablar y que seguramente os están haciendo más hincapié estos días es precisamente la incorporación de la electrónica, de esos teclados así ochenteros. Explícanos un poco, pues, de dónde viene esas ganas de hacernos viajar un poco hacia los años 80. Yo creo que nosotros, que Lori Meyer siempre ha tenido mucha influencia, que se han visto reflejadas siempre en los discos, ¿no? Como se vieron reflejadas en Viajes de Estudio, se vieron reflejadas en Hotel Pimodán y se vieron reflejadas en Cronolania. Pero son solo discos que los que nosotros hacemos nuestra influencia, nuestras referencias, nuestras canciones. Creo que en Cuando el destino nos alcance tenemos muchas ganas de recubrir las canciones que en realidad son siempre una misma canción que consta de 3 o 4 acordes y un estribillo, pero queríamos recubrirla de sintetizadores, de elementos más electrónicos. No, ni siquiera son electrónicos, sino un poco la fusión de los cacharros que tenemos en casa, de ordenadores, VST, y hacer un poco la fusión que queríamos correcta con el rock del grupo. En realidad ni siquiera un disco para ponerlo en una rave, ni a un disco para ponerlo en Ibiza. Es solamente un disco de rock and roll en el cual los revestimientos, los arreglos, en vez de ser pop o con guitarra, se han hecho con otros términos, con otros sintetizadores y con otros sonidos. Pero no sé si pues os ha convencido estos revestimientos que decías, si os ha convencido, si esto es una etapa, si realmente os vais a quedar pues con esta vertiente electrónica o vais a volver un poco más al sonido más guitarrero, más auténtico de los Lori Meyers. Bueno, creo que, hombre, por supuesto que estamos contentos como ha quedado. De hecho, las maquetas en algunas se iba un poco más allá, ¿no? Que creo que al final se ha quedado en un punto medio, ¿no? En la cocción se ha quedado en el punto de llevar esos recursos al estilo de Lori Meyers. Seguimos siendo Lori Meyers. Creo que sigue sonando a las canciones de Lori Meyers, la forma de trabajar. Y por supuesto que estamos contentos. Es un camino, creo que lo que estamos haciendo es completando el sonido. Había cosas que no habíamos utilizado nunca, como hemos dicho antes, los samplers, los loops. Nos apetecía meterlo, eran canciones que pedían ese tipo de tratamiento. Naturalmente dijimos, oye, pues si nos lo pide vamos a hacerlo sin tapujos, sin pensar en el qué dirán. Y son caminos que se abren, que puedes explorar. No quiere decir que el siguiente ahora sea el doble de... no sé, creo que en cada momento irán saliendo las canciones y si las que salen el año que viene piden otro tipo de producción, pues tendrá otro tipo de producción. Creo que cada disco está fruto de un momento, de la banda, cómo se siente en ese momento, y este ha sido ese momento un poco de experimentar con ciertas cosas que por otro lado se nos habían quedado en el tintero en Cronolania, que había canciones que sí queríamos un poco indagar más en estas cosas, pero se quedó un poco más pobre de este tipo de elementos. Ah, pero teniendo en cuenta que sois 6, o sea que debe ser complicado eso de poneros de acuerdo, el hecho de hacer un poco un giro en vuestra carrera o en vuestra sonoridad, ¿es complicado estar todos de acuerdo? Porque supongo que eso tiene que ver con el sentimiento de cómo te sientes, de cómo te expresas en la música, y estar los 6 de acuerdo, no sé si todos vais en pack a la hora de esto de... No funciona así tampoco. Creo que parte de la música que está haciendo Lori Meyer ahora es justo por eso, por tener 6 componentes y por tener otra variación de la historia, pero no estamos enfocados ni a hacer solo esto porque haya 6 componentes, ni los 6 componentes deciden qué es lo que se mete ni nada. En realidad hay un núcleo, que somos Alejandro, Alfredo y yo, que somos en realidad los que componemos las canciones y los que vemos que en un momento da el enfoque que queremos darle, el enfoque que queremos llevar con el disco. Yo creo que todos los músicos que están con nosotros, toda la gente que está con nosotros, son para nosotros una familia, están con nosotros a muerte, pero saben que la creatividad artística también es parte nuestra, es parte de nosotros, y creo que ese era ahora el momento de revestir las otras cosas. Creo que justo por eso, por el hecho de tener 6 componentes, era el mejor momento para poder transgredir, intentar hacer un disco que fuera un poco más complicado a la hora de interpretarlo. Ah, precisamente os habéis ido hasta Los Ángeles. ¿Era necesario viajar tan lejos para conseguir un nuevo sonido o lo que estabais buscando? No era, en realidad no era necesario, pero bueno, siempre creo que cambiar de aire viene bien. El hecho de ir a Los Ángeles no fue porque buscásemos ningún sonido especial ni nada, fue fruto de una casualidad. Íbamos a hacerlo aquí, de hecho, iba a ser grabado en Motril, igual que Cronolania. pero Sebastián, que fue el que ha sido el productor, tuvo un problema y no podía moverse. Está mucho tiempo fuera de su casa, él vive en Los Ángeles. Entonces, pues estuvimos pensando en la idea de irnos todos para allá. Iba a haber problemas, pues también de presupuesto, pero bueno, intentamos todos poner un poco de nuestra parte y fuimos allí. Este disco se podía haber grabado perfectamente también aquí en España, pero bueno, también siempre nos gusta cambiar un poco, aprender de cosas diferentes. Ya habíamos grabado un disco en Motril, entonces yo creo que nos ha venido bien a todos como banda y como personas estar en un sitio tan lejano y aprender de cómo funcionan las cosas en un país como California, ¿no? La costa oeste, cuando nosotros estamos tan influenciados por la música de allí. Antes decía que nos habéis hecho viajar un poco hacia el pasado con estos teclados de los 80, pero una cosa que siempre me ha llamado la atención, supongo que no solo a mí, pero a todo el mundo, es que con vuestra música, que hacéis pues vosotros desde el siglo XXI, nos hacéis viajar un poco con esos guateques que muchos no hemos vivido nunca, pero con esas sonoridades que supongo que os salen espontáneas, pero que sí que siempre nos habéis hecho viajar un poco hacia el pasado, ¿no? Con las canciones de Lori Meyers. Pero yo creo que son influencias lógicas, porque nosotros somos de una generación del 81, 80, 80 y tantos, ¿no? Entonces, la música que nosotros hemos escuchado de pequeños en casa eran Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, T-Rex, Emerson, Lake and Palmer, todo este rollo que escuchaban todos los padres. Y aparte, en esos guateques no solo estaba esa música, porque los padres eran más inteligentes que nosotros los hijos, siempre lo van a ser. Y antes mucho más, y en esos guateques también llevaban a los módulos, a los brincos, a todo eso. Y eso parte, lo digo por un detallazo, hay una patada, porque en realidad había muchos grupos buenos en los 60, pero los españoles no se han dado cuenta hasta el 2010. Cuando ese tipo de influencias también es muy buena para el grupo, para lo que nosotros hacíamos. Nuestra música se basa realmente en la música de los 60, en la música que escuchamos de pequeños, en la música que tienen más o menos ahí. Pero siempre la hemos mezclado un poco con los 90, con las cosas que estábamos escuchando ahora. Pues hay que decir que la música de los 60 española es de las principales influencias, siempre. Y van a seguir recordándote, seguramente las canciones llevan el mismo golpe. Siguen siendo Lori Meyers. Yo creo que Lori Meyers puede defender cuando el destino no lo alcance con una acústica como el viaje de estudio. Porque son solo canciones con acordes. El rollo, el énfasis que la pongas, como la interprete y como tal. Que te recuerden a anteriores cosas y que te lleven un poco al pasado. Es porque en realidad lo que nosotros hacemos es copiar el pasado. Es copiar los cuatro típicos acordes que ya hacía. Llevar a nuestro terreno a las cosas que se hacen. Creo que la música el otro día entrevistaron a Kiko Veneno y dijo una cosa que yo pienso igual, la música es una rueda, ¿no? Y hay muchos grupos que van surgiendo, se van pegando a la rueda, le dan su visión a la rueda, que es la música, y bueno, luego salen, ¿no? La música es coger elementos del pasado, darles tu visión y dejarla y añadir a todo lo que es la rueda, ¿no? Creo que todos estamos influenciados por el pasado, ahora que sí, hay que intentar buscar nuevos caminos. Ahora Alejandro lo ha vestido de otra manera, porque eso de la palabra copiar supongo que era políticamente incorrecto en esto de la música, ¿no? Sí, pero él quería, lo que quería decir era un poco eso, ¿no? Que se trata de coger influencia. Copiar a los grupos de los 60, copiar a los Birds, pero si sale cualquier paguato ahora haciendo un grupo de pop, de indie pop, y es copiando a los Birds y es copiando a todo, vamos a ver, el que tenga un poco de cultura musical sabrá quién copia y quién no copia, pero realmente copia a todo el mundo. Y eso significa que tiene a lo mejor un poco más cultura musical. Hay que tener más de 4 discos en tu casa para saber si se copia o no, porque entonces ¿a quién coño sabes quién copia? ¿Y no la tenemos esta cultura musical así en general? Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que realmente para saber lo que se hace o lo que no se hace, hay que saber, si un grupo suena a los módulos, hay que saber quién eran los módulos. Y es muy difícil que al día de hoy alguien sepa quiénes son los módulos, si no son nuestros papás. Y la mayoría de los que no sepa lo que son los módulos, para eso que se callen. O si no, sabes, lo primero es tener cultura musical y sabes que muchos de los grupos del indie noventero, por ejemplo, estaban copiando ese rollo. Estaban copiando a Veinica Doble, estaban copiando a los Brincos, estaban copiando a los Pequeñiques. Y es copiar, no es la palabra somos originales, es copiar a mala muerte. De hecho, los 90 son mala copia de parte de los 80, los 80 son mala copia de parte de los 70, los 70 son mala copia de parte de los 60 y los 60 son mala copia de parte de los 50. ¿Y dónde está la buena música entonces? En los 50. ¿No estás enterado de la historia? Habla. En los 50, pues, en los 50. La buena música está en todos los sitios. La buena música solo tiene. La buena música es la que te gusta a ti. La que la aprecies, sin prejuicio. Sin que la haga Fonsi, sin que la haga Pereza, sin que la haga nadie. Que te guste una canción, que se te ponga los vellos de punta y te guste. Eso es lo que le pasaba a nuestros padres en los 60. Y por eso los grupos de los 60 eran un millón más sinceros que nosotros. Justo por eso. Pues me gusta que digas eso porque precisamente os iba a preguntar por eso de que de estos tabús, de estas cosas que tenemos todos, ¿no? Que habéis nacido vosotros en la generación del indie, habéis nacido con comparaciones con los planetas y con relación muy directa con ellos, y ahora en los últimos tiempos pues la generación del indie, esos que reivindican el indie, pues parece que se están alejando un poco de Lori Meyers. No sé si Lori Meyers también se está alejando de los indies. Creo que nosotros el primer disco lo sacamos en una discográfica indie y de hecho toda nuestra carrera ha crecido un poco por ahí, ¿no? Por la escena independiente que se le llama, que al final son escenas que son nombres que se le pone un poco a lo que es una serie de grupos que están en España editando discos. Eso se le llama escena y se empieza a creer que la escena es una cosa, un ente, que al final llega un momento en que esa escena crea a la gente, le crea unos valores que cree que un grupo no pueda salir de esa, o si sale de esa escena, la gente que se ha comido, que ha interiorizado lo que es ese ente, esa escena, ya no lo aprecia. Creo que son fronteras que nos ponemos, valores que son extramusicales, que son los que hacen no disfrutar la música con oídos limpios. Creo que la música es mucho más grande que porque todos estos prejuicios que nos ponemos y que no sé. Y luego, por ejemplo, la música independiente es muy fácil, los rockeros no respetan a los poperos, los heavy les parece una mierda. Creo que hay que empezar a quitarse ese tipo de cosas, y nosotros lo hemos tenido y creo que estamos empezando a aprender a no tenerlo. Y creo que los grupos lo que tienen que hacer es aprender, nosotros lo que llevamos haciendo desde el principio, y crecer, que es sano, intentar que su música llegue al máximo de gente posible siendo honesto. Y eso es la mayor independencia que puede tener. Lo demás son todos valores sociales, fuera de historias idiotas que se han hecho. Porque ahora realmente la gente lo único que tiene que pensar es cuando hace una canción, es que está haciendo una canción y en que lo tiene que pasar bien haciendo esa canción, y que esa canción realmente cuanto más lo va a pasar bien es cuando tú o él o el otro se siente identificado con ella. ¿Qué pasa? Que cuando lleguen 1000 personas y se siente identificado esa canción ha perdido algún valor, porque ha perdido esa canción ese valor. Eso solo pasa en este país. Eso no pasa en Inglaterra ni pasa en los demás, justo lo contrario. Cuanto más famosos han sido Franz Ferdinand, más le han comido el culo. No ha habido otra palabra para decirlo. Entonces, aquí hay muchos prejuicios idiotas. Aquí lo único que hay que escuchar es la música. Yo soy fan a muerte de Triana. Creo que, de hecho, cada vez es mi grupo favorito. Creo que es un tío que ha hecho las cosas, que hablaba andaluz, cosa que yo no he podido hacer por prejuicio, que ha hecho el flamenco mezclado con la psicodelia porque le gustaban los Pink Floyd y nadie le dijo, copiaste a Pink Floyd, pero copió todos los putos acordes, pero es que encima de todo hizo la puta caña de grupo, hizo el cacho de disco, y en eso es lo que hay que pensar. Sé que ahora tengo muchos artistas que los admiro y tal y cual, pero no creo en las segundas divisiones, no creo, creo que la independencia es cuando un grupo dice, nosotros Lori Meyers no sabemos hacer más que lo que hay en los discos, es que no sabemos más. Si me pides que hagamos otra cosa, no sabemos. Si la pide la compañía, llegaremos en un problema porque es que no sabemos, y entonces tendremos un problema. Eso es lo que sea, eso es sincero, ya está, es lo que le busco a un grupo independiente. Ahora, que los indies no nos quieran a nosotros, pero si los indies cuando se den cuenta lo que es el indie van a flipar. Sí, los indies están hablando ahora, pero es que yo llevo ya 8 años en el indie. Sí, ese es mi problema, que yo sé lo que es el indie, lo que es lo mainstream, y no estoy en ningún lado. Haciendo un poco de juego también con los planetas y haciendo juego con esto que decíamos del flamenco y también pues referencia al nombre de este disco nuevo que tenéis, ¿a vosotros para dónde veis que tenéis el futuro? ¿Os acercaréis, no sé, a algún estilo de este que nos sorprenderéis como hicieron los planetas con el flamenco, o qué tenéis en la cabeza de cara al futuro? ¿A ti te sorprendieron los planetas con el flamenco, sinceramente? ¿A alguien sorprendió los planetas con un disco copiado como el Omega que ya hicieron Lagartija y Enrique Morente? Pues no hay ni un camino ni el otro. Respeto totalmente a Jota. Creo que Jota es un tío súper listísimo, lo admiramos, porque encima toda la parte amigo, tal y cual. Y creo que es un tío muy listo, que ha cogido su camino, que es el que quiere hacer, y todos vamos a apoyarle a muerte con eso. Igual que Antonio Arias va a apoyar otra cosa, igual que a gente que nosotros creemos que tiene talento y que va a apoyarlo. Pero nosotros no nos vemos ni en un lado ni en el otro. Realmente tenemos 28 años. Hemos hecho, no queríamos hacer un disco folky, no queríamos ponernos como Mojave 3 a hacer canciones folky. Teníamos ganas de bailar, teníamos ganas de hacer un disco yo qué sé, que te hiciera sentir cosas y que más divertido, y más divertido y que en el escenario fuera algo, hostia puta, viene esta canción porque ahora voy a bailar y me lo voy a pasar de puta madre. Hay un montón de cosas que los grupos van buscando también, que son mucho más sinceras, que pues eso es lo que vamos haciendo nosotros, los planetas. Creo que todo el mundo lo que busca, todo el mundo que no está ganando realmente mucho dinero con la música, que no tiene grandes inquietudes, que tal y cual, lo único que intentamos es divertirnos, y para divertirnos lo que tenemos que hacer es Los Planetas, el disco que han hecho último en la ópera egipcia, y Lori Meyer, el Cuando el destino nos alcance, Lobos Lesbian, el último disco que han hecho. Eso es lo que hay que hacer, divertirse con los discos y pasárselo muy bien, no va a quedar otra. Pues vamos a bailar un poco y escuchamos a Han Vuelto. Bueno, que en signo de interrogación lo preguntáis, ¿me decís algo de esta canción? Una ironía, ¿no? El título viene un poco de una ironía, como es una canción que parte un poco de una línea de teclado, ¿no? Que son de la, que un poco lo de la, los conceptos de este disco, la composición a raíz de sintetizadores. Pues Aja era un grupo, ¿no? Que entre sus elementos tenía muy alterados los sintetizadores, y era un poco el sarcasmo, ¿no? del título. Pues hemos escuchado esta canción, como decíamos, con esos teclados. Por ahí por la red he estado leyendo reseñas y críticas que os han hecho del disco, y alguien mencionaba a Julián Casablancas, pues el alma de los Strokes, con esas guitarras que todos los pensamos cuando pensamos en Strokes. Se ha presentado con ese disco en solitario, así pues también como muy electrónico, muy pausado, con menos energía, dicen algunos, y algunos os han comparado. No sé si es que el rock ha pasado un poquito de moda, si vosotros no estáis demasiado de acuerdo. A mí que me compare con Julián Casablancas, voy a pedirme una cerveza. A ver, es que hay siete, no, hay doce notas, hay cuatro ritmos, y es muy fácil. Más, y además es que ese disco nosotros no lo hemos escuchado. Los Strokes sí que lo hemos escuchado bastante. Los Strokes son un grupo que ya de por sí no hacían tampoco nada que fuera nuevo, ¿no? Fueron, cogieron tres elementos, los mezclaron y le salió, y le salió un estilo que parecía muy retro, ¿no? Hace unos 6 o 7 años. Que nos comparen, hay cosas que se parecen, pero es que nosotros, no sé, pueden ser frutos de casualidad. De hecho, normalmente los Strokes se parecían o cogían elementos de Iggy Pop, que estaba antes que ellos, o de incluso Bob Ridley, que era de los años 50, que también metía esos ritmos gen. O sea, que es que en realidad, vuelvo otra vez a remitir a lo de la rueda. Esto es una rueda que va girando y todos nos vamos metiendo en ella y vamos aportando nuestro grano de arena, pero estamos todos dentro de la rueda y el que no haya cogido elementos de otros que tire la primera piedra. Y con eso no quiere decir que hayamos cogido esos elementos, pero que la música es muy fácil llegar a que se parezca a otra cosa. Son muy pocas notas las que hay, son texturas ya muy utilizadas, hay muchos grupos y normalmente hay cosas. La gente escucha de nuestro estilo, grupos parecidos, es muy fácil que algo se asemeje a otra cosa. No es intencionado, pero bueno, siempre pueden ocurrir ese tipo de casualidades. Hablemos un poco también del diseño del disco, así como muy colorista, pero también con algunos tintes así como, no sé, simbólicos, con un ojo que parece que todo lo ve. ¿Habéis dejado toda la responsabilidad del diseño en, a ver que lo busco, en Vanessa Zafra, otra vez diseñadora de los otros discos, o le habéis guiado un poco por donde queríais que fuese el diseño? Vanessa creo que tiene una capacidad grande para escuchando un disco, sacar sus conclusiones y ver las ideas que le transmite y traspasarla un poco a ilustración o a lo que es el arte del diseño gráfico. Entonces nosotros simplemente le dimos las canciones. Ella ya las había escuchado en maquetas porque es muy cercana al grupo, ¿no? Es una amiga nuestra. Entonces ella tiene totalmente libertad para hacer lo que quiere. Y creo que ella ya con los trabajos anteriores ha demostrado que sus trabajos siempre son buenos. Y en este pues estaba muy contento de cómo ha quedado, porque coge elementos, ves cosas y todo tiene que ver, tiene relación con las canciones, con algo, con, sobre todo con el título del disco, con la estética que tiene retro y a la vez futurista del título, la película, referencia a la película. Creo que completa un poco todo, y la portada genial con el niño con los chips en la cabeza, haciendo un poco referencia a los puntos electrónicos que tiene, el hombre vestido de traje cayendo, evidenciando un poco lo que puede ser el destino, ¿no? La verdad es que es un diseño muy acertado y creo que es de los mejores que ha hecho. Y también tenemos que decir, referencia al disco, que para aquellos que sean buenos y se lo compren, pues hay material extra, ¿no? ¿Esto ha sido idea de la discográfica o vosotros mismos también que queréis potenciar ahí? Estamos todo el rato pensando cosas. Yo me acuesto por la mañana y estoy diciendo, ¿por qué los fans? Podemos hacer un braguero donde los fans puedan llevar el paquete de tabaco en el braguero y poder, aparte, llevar aquí un bolsillo para un vaso. Pero realmente todas esas cosas no cuajan en Universal. Entonces me dicen que intentemos hacer un open disc, una venta de vinilo, algo más razonable, como no funcionan todas estas mierdas, pero yo creo que lo que más funcionaría sería el braguero porta iPod, perfecto, con el logotipo Lori Meyer, perfecto. Cuando empiecen a vender eso, la industria mejorará. No me van a hacer caso hasta que la industria llegue a un momento crítico. Yo lo tengo aquí grabado para cuando pase, te voy a atribuir el mérito, no te preocupes. Ningún problema, tengo la patente aquí. Bueno, vamos acabando esta entrevista, pero os haré la pregunta que les hago a todos los grupos en referencia a nuestro nombre. Nos llamamos Murmuri, por tanto, nos tenéis que decir cuándo habláis vosotros en murmullos, cuándo susurráis. ¿En la furgoneta hablando de los cachés? Claro. Por ejemplo, cuando acá, esto que no lo, esto bueno, sale en catalán, ¿no? Sale en catalán. Muy bien. En murmullos, pues bueno, hay muchos temas. Siempre creo que hay temas tabú, ¿no? Somos una familia grande y todos tenemos nuestras rencillas y como somos humanos, pues hay cosas. ¿Sabes que... cuánto hay más cuando estamos en la furgoneta y en cuanto se queda uno dormido le hacemos fotos? Y por la BlackBerry nos lo pasamos a los demás, para que todo el mundo vea el careto dormido. Esos son... Pero después tampoco no las compartís con los fans. Lo estamos haciendo ahora con las nuevas tecnologías, con las redes sociales. Estamos colgando fotos en Facebook así un poco más personales. Más personales. Pero bueno, tampoco tanto que luego un coñazo. Bueno, pues ahora sí que acabamos. Ponemos Mi Realidad, el single, y qué me contáis de esta canción. Bueno, primer single creo que define muy bien la innovación de este disco, ¿no? Es una canción con mucha fuerza. Ya cuando la estábamos terminando en Los Ángeles vimos que era una canción que tenía mucha energía, que en el escenario nosotros lo íbamos a flipar, y creo que si el público le gustaba se iba a crear algo guay en el concierto. Y bueno, creo que está muy bien escogida como single porque tiene eso, ¿no? Que crea sentimientos encontrados crea polémica y... Y aparte por eso. La letra habla de... del incremento social que hay ahora de los psicólogos en la sociedad, del dinero que están ganando, por decirnos cuatro payadas. Y tiene, todo tiene su sentido en esta sociedad ahora un poco corrompida por la mente. Muy bien, pues me quedo con eso. A los dos muchísimas gracias y que vaya muy bien todas las presentaciones del disco. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ja que ho hem comentat amb els Lori Meyers, avui aprofitem per posar-vos una de les cançons del disc en solitari de Julian Casablancas, el cantant dels Strokes. Phrases for the Young és el títol d'aquest àlbum i prové de Phrases and Philosophies for the Young, els escrits d'Oscar Wilde que es van començar a publicar el 1894 a la revista d'estudiants d'Oxford de Camaleon. Són vuit cançons on Casablancas demostra per què és el compositor principal dels Strokes i un exemple és aquesta cançó que us portem titulada Left Right in the Dark. Money in the pocket, light up for Continuem amb un duo de Beast Coast, un d'aquests grups que estan tan de moda pel seu pop noise, amb distorsió de guitarres i lletres sense gaire pretensions. Aquesta és una altra de les propostes que podreu sentir en directe al Primavera Sound, un grup vingut de Califòrnia que vol compartir amb tots plegats el seu clima assolellat. Anem obrint boca amb el tema Faraway. Amb Patricia Palomino. I la cançó que hem triat avui per tancar el programa ens arriba de la mà dels The National i el seu disc High Violet, un àlbum que, pel que hem pogut anar escoltant fins ara, no baixa el llistó que va deixar amb The Boxer, però també cal tenir en compte que la veu de Matt Berenger és irresistible. Amb Bluebirds Ohio ens acomiadem fins la setmana que ve. Everybody I know.